Hola, mi nombre es Jofre Jessica Estefanía, mujer de Juan Manuel Rojas del 2 séptimo. Estamos reclamando básicamente y lo que pasó fue que hubo represión. Yo y un par de compañeras que estamos en la causa, yo te golpeaban la pierna, me tiraron gas pimienta. Otra de las chicas está golpeada en la espalda, nos tiraron al piso, nos agarraron a palazo. Lo único que estamos reclamando es la libertad de los detenidos. Mi marido es portador de VIH, entró en el cuadro de riesgo hace 11 días que está en huelga de hambre, al cual el juez de ejecución número 2 no dio aviso, ya teníamos todos los trámites el 2 de abril y sin embargo no lo liberaron. Lo único que estamos pidiendo, esto era va a ser pacífico, pero la represión de la policía no fue tan pacífica. Y la verdad es que lo único que pedimos es que los jueces nos escuchen y puedan liberar y que los chicos sean escuchados. Porque si se pudo liberar en provincia, se pudo liberar en Varela, se pudieron liberar en Marcos Paz y en Ezeiza, ¿por qué en Capital no? Es solamente es eso, que los que se puedan liberar, que se los lleven. Es lo único. Están en riesgo, tienen emergencia sanitaria, no tienen barbijo. Les llegaron los barbijos hace 2 días, pero sin elásticos. O sea, era un chiste. La comida les llega podrida. Tengo las fotos de todos los videos, de todos los chicos que están en riesgo. Cómo están heridos ahora. Las balas, cómo las tienen, tenemos los videos. Lo único que estamos pidiendo es que escuchen los jueces de ejecución, de casación, que escuchen la voz de los chicos. Estamos pidiendo lo justo, que es un derecho. No estamos haciendo, o sea, este quilombo por nada, perdón por la palabra. Pero es el derecho de ellos. Estamos reclamando solamente su derecho de poder salir. El que tiene riesgo de salud se tiene que ir. No lo pueden retener por obligación y dejarlo morir como lo están dejando morir. Es eso nada más. Gracias.